propuesta salarial presentada por el gobierno nacional, que como bien decían ustedes, si bien está presentado como un aumento del 27% por los mecanismos que utilizan de cuotas acumulables a lo largo del año, que nos llevan desde el mes de marzo hasta el mes de octubre en concreto, ese porcentaje anualizado ronda el 19%, cuestión que está muy lejos de lo que nosotros estamos reclamando desde nuestra federación, que es una recomposición salarial del 40%. Nosotros estamos convencidos que si los docentes universitarios nos manifestamos de manera unificada y coordinada, podemos alcanzar un índice de aumento algo mayor al que se está presentando y además acercarnos un poco más a lo que estamos reclamando el conjunto de la docencia universitaria al Ministerio de Educación. ¿Cómo va a ser la metodología del paro de hoy, más allá de lo que uno supone, ¿no? La no concurrencia a los lugares de trabajo? Exactamente. En esta oportunidad, además, se agrega una volanteada en los peajes entre la ciudad de Neuquén y Chipoleti, pensando que es un lugar de relevancia simbólica en tanto y en cuanto vincula a las dos provincias en las que está localizada nuestra universidad, y además tenemos el propósito y el objetivo de difundir cuál es nuestro reclamo y también, por otro lado, nuestro rechazo al aumento que se están proponiendo las autoridades de nuestra universidad, que en un contexto de crisis presupuestaria como en el que estamos, y además, sumado a eso, en un proceso de lucha por la recomposición salarial docente, nos parece algo por lo menos descabellado, pensando en que esa propuesta se va a financiar con recursos del presupuesto de la universidad, cuando en realidad existen partidas específicas para los salarios de las autoridades que las mismas autoridades deberían negociar y acordar con el gobierno nacional de la misma manera que lo hacemos los trabajadores docentes y los trabajadores no docentes. De hecho, Inés Tripín, ha sido uno de los temas que han puesto ustedes en el manifiesto, ¿no? La declaración en contra a este pedido de aumento de las autoridades de la Universidad del Comahue. Sí, por eso la movilización y la difusión y el objetivo también del paro pivotea entre estas dos cuestiones: nuestra recomposición salarial, pero además el rechazo al aumento que se están proponiendo las autoridades universitarias, insisto, con recursos propios de nuestra universidad, con eso probablemente afectando áreas sustantivas del desarrollo de las tareas y funciones de la universidad, cuando deberían y tendrían la posibilidad de acordar sus aumentos en el marco de una mesa de negociación salarial de autoridades universitarias con el gobierno nacional. Tripín, en relación a esto, ¿confían ustedes en la reunión del próximo 7 de abril del Consejo Superior, teniendo en cuenta que este proyecto tiene dictamen favorable ya de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la universidad? Nosotros esperamos que el conjunto de los miembros del Consejo Superior, que incluye pero que trasciende a los decanos de cada una de las unidades académicas, le ponga una cuota de racionalidad a esta propuesta que, como decía recién, aparece como descabellada y desajustada en relación a la realidad financiera de nuestra universidad, pero que además, por los montos de los que se trata y de los porcentajes que estarían aplicándose, es una situación mucho más alarmante todavía. Y tengamos en cuenta también que como toman como cargo de referencia el cargo de profesor titular con máxima antigüedad, que es el cargo que más cobra en la universidad, si nosotros logramos porcentajes de aumentos considerables, también van a ir a afectar el aumento en los salarios de las autoridades. Entonces, si ya está planteado un 50% y nosotros alcanzáramos, digo como ejemplo, esperaríamos que fuera más, pero un 30% estaríamos, se estaría hablando entonces de promedios mucho más altos de aumentos que los que están planteados en la propuesta, en tanto y en cuanto una cosa va a sumar a la otra. Uh-huh. Inés, ¿ustedes cuentan con el apoyo en este reclamo del resto de los sectores de la universidad que conforman la universidad, como los estudiantes, por ejemplo? Los estudiantes también están muy preocupados por esta situación, están realizando un conjunto de actividades para difundir esta cuestión, y también existen sectores de no docentes que han reclamado y están reclamando también una revisión de esta propuesta, y entonces tenemos la voluntad de manera conjunta coincidir en un planteo en el Consejo Superior para el 7 de abril. Bien, secretaria, gracias por el contacto con Antena Libre. Que tenga buen día. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia de la radio. La secretaria general del gremio docente de la Universidad del Comahue, ADUNG, estábamos hablando de la profesora Inés Tripim, a propósito de este paro que se está planteando en la jornada de hoy, no tan solo en la Universidad Nacional del Comahue, sino también en otras universidades como por ejemplo la de Tucumán, la de Córdoba, San Luis y la Universidad Tecnológica. Uh-huh. Hoy a partir de las 5 de la tarde también.